Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido bien, que hayan descansado y que estén disfrutando ahorita ya del solecito con el que amanecimos. Y bueno, para empezar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, acaban de escuchar bien, 50 grados. Tenemos un cielo muy soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 69, mínimas de 57 con cielos soleados con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes máximas de 70, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados y con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones el día viernes. El día sábado se esperan máximas de 69, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados y también con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo, máximas de 63, mínimas de 43, cielos parcialmente soleados con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Continúan las probabilidades de precipitaciones. La próxima semana descienden un poco las temperaturas. Las máximas van a estar más o menos como amanecimos ahorita, 50 y 53 por estas lluvias. Entonces, prepárense, ¿ok? Siguen las probabilidades de lluvias a partir del día de mañana y va a ir en aumento la probabilidad, o sea que va a ser más constante las precipitaciones. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:39, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Qué buscan Vladimir Putin y Kim Jong-un con su histórica reunión en Vladivostok? Ambos son desde hace varios años los máximos mandatarios de sus respectivos países, que comparten una frontera. Sin embargo, nunca se han reunido. Eso cambiará el día de mañana jueves. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya está en Rusia, en donde viajó en un tren blindado para su primer encuentro con su homólogo Vladimir Putin. El norcoreano dijo el día de hoy que está contento por esta visita y por estar en tierra rusa y que este es solo el primer paso, según citó la oficina de prensa de la administración de la región rusa de Primorye. La reunión se producirá en el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, apenas a unas horas de la frontera compartida. El encuentro ocurrirá pocos meses después del fracaso de la cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en Hanoi, en Vietnam, la cual concluyó abruptamente sin acuerdo. Pero esta vez ambos lados llevarán agendas políticas muy diferentes a la mesa de reunión y la cuestión de la influencia de Moscú sobre Corea del Norte tiene mucho que ver con eso. La antigua Unión Soviética fue un aliado importante de Corea del Norte en la segunda mitad del siglo XX, le ofreció cooperación económica, intercambios culturales y ayuda, también le proporcionó sus primeros conocimientos sobre temas nucleares, pero desde que cayó el telón de acero, la relación entre ambos países se deterioró. Como socio comercial habitual, Corea del Norte no era muy atractiva para Rusia, pues no podía pagar los precios del mercado internacional. Sin embargo, desde el gradual alejamiento de Rusia con Occidente a principios de la década de los 2000, las relaciones comenzaron a recuperarse poco a poco. Y Trump vuelve a amenazar con cerrar la frontera con México y enviar más militares. El presidente estadounidense Donald Trump volvió hoy a amenazar con cerrar la frontera sur de su país con México y enviar más militares debido a una presunta caravana activa de migrantes que se dirige a Estados Unidos en estos momentos. Una caravana muy grande de más de 20.000 personas se inició en México, se ha reducido en tamaño por México, pero sigue llegando. México debe detener el resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al ejército, apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter. Estados Unidos tiene desplegados ya a unos 6.000 militares en la frontera con México, entre soldados en activo y reservistas de la Guardia Nacional, como consecuencia de la voluntad de Trump de marcar músculo ante la llegada de varias caravanas de inmigrantes indocumentados el año pasado. La patrulla fronteriza encuentra en la frontera a un niño abandonado con un número de teléfono en sus zapatos. Agentes de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos encontraron a un inmigrante de 3 años solo en el campo de maíz en la frontera entre México y Texas el día de ayer por la mañana, según funcionarios de aduanas y protección fronteriza. Los funcionarios dijeron que el niño, que estaba en apuros y llorando cuando los agentes lo encontraron en el valle del Río Grande, cerca de Brownsville, Texas, fue identificado solo por un número de teléfono y un nombre escrito en sus zapatos. Los agentes han llevado al niño a una estación fronteriza de los Estados Unidos y están tratando de encontrar a sus padres usando el número de sus zapatos, dijeron los funcionarios. Hasta el momento no han tenido éxito y están en proceso de transferir al niño al cuidado de salud y servicios humanos. Rudy Carriage, el principal agente de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, dijo que cree que los traficantes dejaron al niño. Carriage dijo que cree que el niño estaba con un grupo más grande. Cuando el grupo fue encontrado por agentes, los adultos huyeron y dejaron al niño solo. El niño miró películas en la estación fronteriza y parece estar de buen humor, fue lo que dijo Carriage. El incidente marca un punto crítico en el creciente número de familias y niños que cruzan la frontera en los últimos meses. En marzo, un total de 8.975 niños que viajaban sin sus padres, pero la mayoría de ellos en grupos, fueron detenidos en la frontera sur. El número de familias que cruzan también ha aumentado, con 53.077 padres e hijos cruzando la frontera juntos el mes pasado. Advierte no viajar a Florida si se aprueba prohibición de ciudadanos de ciudades santuarios. La American Civil de Libertades Unidas ha advertido a las personas no viajar a la Florida si la legislatura estatal aprueba una prohibición de las llamadas ciudades santuario que se debate en Tallahassee. Los proyectos de ley SB-168 en el Senado y HB-527 en la Cámara exigen a las agencias policiales locales y estatales que cooperen con la Policía de Inmigración y Aduanas entregando inmigrantes indocumentados al gobierno federal. Aunque en la Florida en este momento no hay ninguna de las llamadas ciudades santuario, los proyectos de ley contemplan penalizar a los policías locales que no lo cumplan. Si la Florida State Bill 168 y la House Bill 527 se aprueban, ello socavaría la capacidad de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus vecinos al obligar a los policías locales a cooperar con el ICE, expresó la ACLU en un comunicado. Eso también pondría a los inmigrantes en peligro de ser objeto de violencia, obligando a víctimas y testigos potenciales a no contactar a las autoridades por miedo a la deportación. La ACLU advierte que las personas que viajen a la Florida, incluidos los ciudadanos estadounidenses, pudieran ser víctimas de caracterización racial, detención injusta y hasta la deportación. La organización indicó que el Aeropuerto Internacional de Miami y el Puerto de Miami son áreas de alto riesgo para los inmigrantes indocumentados. Y Estados Unidos ejecutará a un supremacista blanco. Un supremacista blanco condenado por matar a un negro escándalo y arrastrándolo con su auto tiene marcada su ejecución para el día miércoles en el estado de Texas, encadenándolo, perdonera. John William King, de 44 años, es uno de los tres convictos por el asesinato en junio de 1998 de James Byrd y recibirá la inyección letal en la cárcel de Huntsville. En el 2011 fue ejecutado otro participante del crimen, Lauren Brewer, mientras que el tercero, John Berry, cumple cadena perpetua por haber cooperado con los investigadores. Berry dijo en el juicio que junto a los otros dos bebieron cerveza, salieron de parranda en una camioneta, le dieron aventón a Berry y lo llevaron a un camino remoto. Ahí lo golpearon brutalmente y lo encadenaron a la parte trasera del vehículo. Bert aún estaba vivo cuando lo arrastraron a lo largo de unos 3 kilómetros. Según los médicos forenses, sufrió terriblemente y se decapitó cuando su cabeza golpeó un caño de concreto. Su cuerpo desmembrado fue encontrado frente a la iglesia a la que asisten los afroamericanos en la pequeña localidad de Jasper, en Texas. Unos 10 años después de la condena de Bert, el entonces presidente Barack Obama firmó una ley que endureció las penas contra los crímenes de odio y que tiene como nombre el de Bert y el de Matthew Shepard, un joven homosexual asesinado ese mismo año. Y un hombre puso una cámara en su zapato para ver ropa interior de una mujer y ha sido arrestado. Un hombre que tenía una cámara escondida en la punta de su zapato para grabar la ropa interior de las mujeres fue arrestado el día de ayer por acosar a una menor de 18 años, informó el departamento de la policía de Walnut Creek en California. Jakes Rohan, un abogado del área de la bahía de San Francisco, intentó grabar por debajo de la falda de una joven el día domingo de Pascua. El hombre movió su zapato para que la cámara estuviera debajo del vestido de la joven, escribió la policía en su página de la red social Facebook. Alrededor de las 3 de la tarde, Bloodham estaba dentro de la tienda Apple de Walnut Creek con una cámara oculta en la punta de su zapato. Cuando movió la cámara para poder grabar la ropa interior de la menor de edad, su padre se dio cuenta de lo que estaba pasando, explicó la policía. Bloodham intentó huir del lugar y salió de la tienda corriendo, pero un cliente lo persiguió. Los oficiales lograron alcanzarlo poco después y lo arrestaron. En el interior de su automóvil encontraron más cámaras y aparatos de grabación que fueron confiscados junto con la cámara de su zapato, según la barra de abogados del estado y su página de la red social LinkedIn. Bloodham ha sido abogado especializado en accidentes personales en su propia firma legal desde hace 21 años, según reportó el diario Los Angeles Times. La policía ha puesto a la disposición del público que pueda tener información sobre este caso el siguiente número de teléfono: 925-256-3578. 925-256-3578. Y en información deportiva, Luka Jovic suena con fuerza y en Frankfurt se frotan las manos. La búsqueda de un número 9 para la próxima temporada es una de las prioridades del Real Madrid. El equipo blanco sondea el mercado europeo pensando en quién sería el complemento perfecto para Karim Benzema. Nombres hay muchos, pero en las últimas semanas el de Luka Jovic ha tomado fuerza y en el Eintracht Frankfurt son conscientes de la dificultad que tendrán al intentar retener al serbio de 21 años. La semana pasada, Eintracht Frankfurt hizo válida la opción de compra que tenía pactada con Benfica por Jovic, esperando que el delantero continúe en el club la próxima temporada. Sin embargo, el interés de los grandes de Europa podrían hacer que el club alemán se desprenda de su figura a cambio de varios millones de euros. Freddy Bobic, quien es director deportivo del Eintracht, han confirmado que definitivamente hay una posibilidad de que Jovic firme por el Real Madrid, aunque aún tienen esperanzas de que el serbio se quede en Frankfurt, y explicó: sé que si un gran club viene y quiere a Luka, no tendremos opciones, dejando abierta la posibilidad de que el delantero salga el próximo verano tras la temporada de las Águilas. Luka Jovic se ha dado a conocer en esa campaña en Europa gracias a los 25 goles que ha marcado en todas las competencias en las que ha participado con el Eintracht Frankfurt. al que ha llevado a pelear por un puesto en la próxima Champions League y a las semifinales de la Europa League que jugarán las Águilas ante el Chelsea. Una buena actuación en la eliminación de los Blues sería determinante para que el Real Madrid acometa su fichaje, que tendría un valor cercano a los 60 millones de euros. Y en la Copa Libertadores, Antonio Mohamed renunció como técnico de Huracán. Continúa la incertidumbre con Antonio Mohamed, quien después de dejar el Celta de Vigo esta temporada, ahora también dejó Huracán, después de quedar eliminado de la Copa Libertadores con una derrota en casa de 1-2 ante Emelec en la fase de grupos. El técnico argentino solo sumó 2 victorias en su gestión con el Globo, 6 empates y 10 derrotas entre el torneo sudamericano y la Superliga Argentina. Le pido disculpas al presidente y a la gente, no funcionó nada. Otra vez en mi club me salió todo mal, doy un paso al costado, dijo el turco al despedirse del equipo en declaraciones tomadas por InfoAB. Siento que hicimos un gran daño, los jugadores dejaron todo, duele que te insulte tu gente. Hasta acá llegamos, agregó el técnico. ¿Cómo la ven? Qué mala onda, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche y hoy y todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino, no puedo.

sufriendo ni sufrir sin el rencor de aquel amor que en un principio nos unió. Tuve que perderte para entenderte. Yeah. lo aprendí. Y fui dejando atrás versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya pues regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una información que es muy interesante. Yo creo que todos han escuchado acerca de la malaria, ¿verdad? Y cómo han perdido muchas vidas personas que padecen pues de la malaria, de repente cuando este mosquito pues los pica y les contagia. Bueno, pues una innovadora vacuna contra la malaria infantil que lleva, escuchen, 30 años en desarrollo, ya empezó a aplicarse a gran escala el día de ayer. Un programa de vacunación a gran escala de lo que se ha llamado la primera vacuna contra la malaria, que le proporcionará protección parcial a los niños, empezó el día de ayer, 23 de abril, en Malawi. La vacuna RTSS entrena al sistema inmunológico a atacar al parásito de la malaria que se propaga con la picadura de mosquitos. Programas pilotos realizados con anterioridad demostraron que casi el 40% de los menores entre 5 y 17 meses de edad que recibieron el tratamiento quedaron protegidos. Esta última fase del programa está siendo coordinada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que señala que la vacuna será la primera en ofrecer algún tipo de protección a los niños. Este es un día para celebrar a medida que se empieza a conocer más sobre lo que es esta herramienta y que puede lograr para cambiar la trayectoria de la malaria a través de la vacunación infantil, fue lo que declaró la doctora Machidiso Moeti, que es la directora general regional de África de la OMS. La malaria es una amenaza constante entre las comunidades africanas donde esta vacuna será aplicada. Los niños más pobres son los que más sufren y los que están en mayor riesgo de morir, fue lo que también resaltó la doctora Moeti. La vacuna necesita ser aplicada 4 veces, una vez al mes durante 3 meses y luego una cuarta dosis 18 meses después. El programa piloto está diseñado para generar evidencia y experiencia que informará la política de recomendaciones de la OMS para el uso más amplio de la vacuna. Analizará la reducción de las muertes infantiles, la adopción de la vacuna, incluyendo si los padres están llevando a sus hijos a tiempo para recibir las 4 dosis requeridas y la seguridad de la vacuna en el contexto de su aplicación rutinaria. Y bueno, pues según las más recientes cifras anuales, los casos mundiales de malaria han dejado de disminuir, lo que ha generado preocupación de su resurgimiento. Más del 90% de las personas que tanto resultaron infectadas como de las 435 mil que murieron estaban en África y los menores son particularmente vulnerables. Malawi, que registró casi 5 millones de casos confirmados en el año 2017, fue el país elegido junto con Kenia y Ghana para el inicio de un programa piloto de la vacuna RTSS. Pues nada más, imagínense, les ha llevado 3 décadas en desarrollo y pues esos países fueron elegidos porque ya han implementado amplias estrategias contra la malaria, incluyendo el uso de mosquiteros, pero todavía se registran un alto número de casos. Y como ya lleva desarrollándose más de 3 décadas esta vacuna, después de que los científicos de la compañía farmacológica GlaxoSmithKline la crearan en el año 1987, pues han realizado varias pruebas y que dicen pues ahora es el momento ideal para ponerla en práctica. De hecho, instituciones han realizado pruebas durante años, incluyendo PAD Malaria, la vacuna. Una organización internacional sin ánimos de lucro que a un costo estimado fue de $1,000 millones. Y bueno, pues esperemos de que realmente funcione y que pues no haya consecuencias, ¿verdad? Y pues sobre todo de que no sigan afectando a los niños, que no sigan muriendo tanta gente a causa de la malaria. Y bueno, también les tenía otra información. Esta es de que encontraron un martemoto. ¿Escucharon bien? No terremoto, martemoto. Porque la NASA registra por primera vez un terremoto en Marte. La sonda InSight de la Agencia Espacial Estadounidense registró el primer terremoto en Marte. Y se trata la primera vez de que los humanos detectan una señal sísmica en la superficie de un cuerpo que no sea la Tierra o la Luna. La primera prueba de que en Marte también tienen lugar terremotos fue captada por los sensores de la nave el día 6 de abril. Los científicos responsables del descubrimiento aseguran que la fuente de este fenómeno podría ser el movimiento de una grieta dentro del planeta o el temblor causado por el impacto de un meteorito. InSight, la primera sonda en explorar el corazón de Marte, aterrizó en el planeta rojo en el mes de noviembre del año pasado, luego de un complejo descenso. La misión, que combina los esfuerzos de la NASA con varios socios europeos, es pionera en colocar sismógrafos sobre el suelo marciano para analizar las entrañas del planeta. Y bueno, pues el hallazgo podría ayudar a construir una imagen más clara de la estructura interior de Marte, desde la corteza hasta el manto y el núcleo. Y bueno, los resultados, si ustedes se están preguntando, pues de cuánto fue la magnitud. La magnitud aproximadamente fue entre 1 y 2, fue lo que informaron los científicos que están a cargo de esta misión. El equipo de astronautas instaló 5 sismómetros que midieron miles de terremotos en el único satélite natural de la Tierra, y el sistema de la sonda InSight incorpora sensores franceses de baja frecuencia y británicos de alta frecuencia. Y bueno, pues ahí está esta información. Es un importante logro pues descubrir estos datos, esta información que se da a conocer, obviamente. Y pues aterrizar en Marte no es tan fácil, dicen. Es tan difícil que cerca de 2/3 de los intentos anteriores con base pues a esta, podríamos decir, a esta sonda Insight, pues acabaron en fracaso, pero finalmente pues pudo aterrizar y ahora pues están obteniendo toda esta información. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, así que ahora nos vamos a ir directamente con el tema. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir a al capítulo número 31, que es el último del libro de Un Curso de Milagros, donde nos habla sobre la visión final, y les voy a leer la visión del Salvador. Es el apartado número 7, está extenso, así que pues pongan atención, espero poderles leer completo. Y pues nos dice, la visión del Salvador. Aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada, ni tampoco es su intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Mientras perdure la percepción, habrá necesidad de conceptos, y la tarea de la salvación es cambiarlos, pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene opuestos ni puede cambiar. De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos y los inocentes son buenos. Y no hay nadie aquí que no tenga un concepto de sí mismo que cuenta con lo bueno para que le perdone lo malo.

contra la visión de Cristo en ti. Así pues, mantente alerta contra la tentación, recordando que no es más que un deseo de mente insensato de convertirte en algo que no eres. Y piensa también en esa cosa que querrías ser en cambio, pues de lo que esa cosa se compone es de locura, de dolor y muerte, de traición y de profunda desesperación, así como de sueños fallidos y de haber perdido toda esperanza, salvo la de morir, para así poner fin al sueño del miedo. Eso es todo lo que es la tentación, nada más. ¿Cómo iba a ser difícil elegir contra ello? Examina lo que es la tentación y reconoce cuáles son las verdaderas alternativas entre las que eliges, pues solo hay dos. No te dejes engañar por el hecho de que aparentan ser muchas. Las alternativas son el infierno o el cielo, y de estas solo puedes elegir una. No dejes que la luz del mundo, la cual te ha sido concedida, permanezca oculta del mundo. El mundo necesita la luz, pues es ciertamente un lugar sombrío, y los hombres se desesperan por haber negado la visión del Salvador, y lo que ven es la muerte. Su Salvador se encuentra ahí, desconocidamente y desconocido, y los contempla con los ojos cerrados, y ellos no podrán ver hasta que Él los contemple con ojos videntes y les ofrezca el perdón que se ofrece a sí mismo. ¿Podrías tú, a quien Dios exhorta, libera a mi hijo, caer en la tentación de no escuchar una vez que te has dado cuenta de que es tu propia liberación la que Él pide? ¿Y qué otra cosa sino esta pretende enseñar este curso? ¿Y qué otra cosa sino esta tienes que aprender? Y bueno, con esto finalizamos la visión del Salvador. Como les dije, está muy extensa, pero está muy bonito todo lo que nos dice. Y es muy cierto, ¿no? Cada párrafo que les leí cuando nos habla acerca de la visión de otro mundo, de no ver este que estamos viendo, pues te pueden llegar a en este momento ciertas imágenes, ¿no? Al momento de estar escuchando, en mi caso estarlo leyendo, y decir, oye, es cierto, ¿no? Cada vez que tú pues salvas el mundo, no traes el pasado contigo. Y eso incluye el pasado de cualquier persona. Por eso nos dice tanto personas que apenas acabas de conocer, o sea, los acabas de ver, que no tienen un pasado en ti, o sea, que no los conoces, a las personas que ya conoces y a las que estás por conocer, tienes que verlas tal como a ti, ¿no? Esta es la visión del Salvador. Por eso desde el principio nos dice, aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada, ni tampoco es su intención producir cambios que tú no puedas conocer. Entonces, estamos aprendiendo a quitarnos todas estas imágenes, a dejar de creer en todas estas ilusiones, ¿no? Que obviamente nos hacen sentir mal. Nos hacen sentirnos en un estado de confusión, probablemente en un estado de ira o de tristeza o de depresión, y no estamos experimentando, ¿no?, otro mundo que es el que realmente existe, ¿no? Vivimos tal vez en los dos mundos, pero no pueden coexistir. Siempre nos recuerda el libro, no pueden coexistir uno y el otro. Entonces, o estamos en este mundo cuando contemplo todo con felicidad y con amor y con aceptación, acepto a mi prójimo, lo amo, tal vez porque es tu familia, porque son tus padres, tus hermanos, tus hijos, ¿no?, tus amigos más cercanos, y todo estás en tu mundo. Pero de repente llega alguien que tal vez no es de tu agrado, y entonces ahí ya te empiezas a ir al otro mundo, ¿no? Y lo que nos invita aquí es que cuando viene esa persona que tal vez no es de tu agrado, vamos a ponerle el ejemplo, es ahí cuando tienes que contemplarlo, ¿no?, contemplarlo con amor y con inocencia. cero culpabilidad. Nos dice que cuando estamos viendo con culpabilidad o estamos enojados con alguien, ¿no? O estamos molestos porque nos dijo algo que dices tú, ay, me está atacando o no comparto lo que está diciendo. En lugar de centrarte en ese tipo de palabras que no son nada, en esas interpretaciones, contémplalo inocente y te darás cuenta que todas estas otras atribuciones que tú le has puesto se van a desaparecer, van a desvanecer, como nos decía en una parte del libro. Pues está difícil ahorita que la encuentre aquí, pero nos decía que era como una pequeña nube a su alrededor, ¿no? Todo lo que no te gusta lo puedes imaginar como una nube, todo lo que no te gusta de alguien o de algo o en algo tuyo, ¿no? Y darte cuenta que detrás de esa nube pues está la inocencia, está el amor puro de tu prójimo. Y pues de esta manera, poniéndolo en práctica en toda situación, en todo momento, vamos a ver nuestra vida muy distinta y nos vamos a quedar en este mundo que es el verdadero, ¿no? Donde está la visión del Salvador, donde estás a salvo, donde no hay pensamientos ni buenos ni malos, porque sabes que no existe toda esta interpretación que nosotros le hemos dado, no existen todas estas películas que nos hemos creado, no existen todos estos fantasmas que creemos estar viendo, ¿no? Entonces, lo único que puedes contemplar en tu hermano es el perdón y darte cuenta que es digno completamente de tu perdón, porque ese concepto del perdón te cambia a ti mismo, te cambia por completo. Entonces hay que tener ahora esta vista pues distinta, ¿no? Está en nosotros. Si estamos con los dos mundos constantemente intercambiando, estoy en paz, estoy enojado, estoy en paz, estoy angustiado, estoy en paz, estoy acelerado, pues estamos viajando constantemente. Lo que queremos es decir, estás en paz y estás en paz, estás en paz y estás en paz, y dejar a un lado, ¿no?, todo lo otro que te quita tu paz. Y bueno, vamos a irnos ahora a la lección del día. Nos toca la lección 133 y nos dice: no le daré valor a lo que no tiene. No le daré valor a lo que no tiene. Bueno, está un poquito también, son dos hojas. Vamos a tratar de leerlas rápido. No le daré valor a lo que no tiene. En el proceso de enseñanza, a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. No pides demasiado de la vida. Al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. Pero sí puedes elegir, de hecho, tienes que hacerlo. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. Hemos subrayado, ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas,

le preguntó si tenía algún problema para hacer su elección. La joven tímidamente respondió: sí, un poco. No puedo decidirme, pues son tantas las maravillas. El maestro le dijo: bueno, dinos lo que has escrito. Tal vez podamos ayudarte. Creo que las siete maravillas más importantes de este mundo son: poder tocar, poder saborear, poder ver, poder escuchar, poder sentir, poder reír, poder amar. Al terminar de leerlas, todos los presentes quedaron en absoluto silencio. Nadie supo qué contestar. Siempre nos sorprendemos por las maravillas arquitectónicas que hizo el hombre a través de los siglos, restando importancia a todas aquellas que Dios hizo a través de su creación, como si estuvieran ahí por casualidad. Tú fuiste creado y eres la maravilla más preciosa del universo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó a su imagen, con todos los sentidos, para que puedas disfrutar de todas las maravillas que te rodean día a día. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo. Ámate tal como eres, porque eres perfecto. Diez de la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya casi nos despedimos, pero antes les voy a dar una recetita rapidísimo. Es un remedio para bajar el colesterol malo, ¿no? Esa grasita que es amarilla y que a la vez pues es esencial para la vida. Sin embargo, cuando aumenta su cantidad en la sangre, se convierte en una anomalía seria. Aunque se produce en el hígado, cerca de 20 a 30% viene pues generalmente de todo lo que nosotros estamos consumiendo. Por eso es muy importante vigilar nuestros alimentos. Hay que tratar de evitar más que nada, ¿no?, el alto consumo de grasas saturadas. El colesterol puede ser provocado también por cirrosis hepática, por diabetes cuando no es controlada, por un desorden de la glándula tiroidea, por una falla renal o por una condición hereditaria. Entonces, yo ya les he dicho muchas veces, ¿no?, de los síntomas de cuando uno padece de colesterol malo, cuando uno también tiene altos niveles de triglicérido en la sangre. Entonces, como ya les he dado toda esta información, me voy directamente con esta recetita que está muy sencilla, que te ayuda a combatir el colesterol, que mucha gente lo ha hecho y le ha funcionado. Y bueno, ¿cuál es el jugo? Necesitas una cucharada de cebada, una cucharada de avena, dos cucharadas de salvado, una manzana picada, 1.5 vasos con agua y una cucharadita de miel. Nuevamente te repito los ingredientes: una cucharada de cebada, una cucharada de avena, dos cucharadas de salvado, una manzana picada, hay que quitarle las semillas del centro, y uno y medio vaso con agua y una cucharadita de miel. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora, lo vas a licuar y se recomienda que lo bebas por las mañanas, preferiblemente en ayunas, o pues lo puedes también tomar con el desayuno. Esto te va a ayudar a quitarte ese colesterol alto, te va a prevenir obviamente que no tengas mareos, que son algunos de los síntomas que ocasiona cuando uno tiene el colesterol alto. Y también te puede ayudar a prevenir accidentes cerebrovascular, también los dolores abdominales agudos como el pancreatitis. Y bueno, tú ya sabes, ¿no? Con esto finalizo la receta y el programa del día. Muchas gracias por habernos acompañado en este miércoles. También los quiero invitar a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No se lo pierdan hoy, 8 de la noche, hora de las montañas, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. La repetición de este programa estará a la 12 del mediodía, hora de las montañas, dos horitas más. Y ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.